I like hot dog because it is not a dog. I like hot dog because it is not a dog. Do you like hot dog? Eat, eat, eat hot dog. Hot dog, burger, Coca-Cola.I like hot dog because it's not a dog. Do you like hot dog? I like hot dog because it's not a dog. Do you like hot dog? Eat, eat, eat hot dog. Hot dog burger. bear, the gummy bear. 今日もまつりきっちりもっちりみっちりグミ bear. 僕グミ bear, 元気グミ bear. いつも日もさっちもどっちもこっちもグミ bear. Oh yeah. グミグミグミグミグミ bear. グミグミグミグミグミ bear. 三時だおやつだ甘いだカミカミサンキューだグミグミパリポップ三時だおやつだ甘いだカミカミサンキューだグミグミパリポップ 僕はグミベアグググググミベア今日もまっちりきっちりもっちりみっちりグミベア僕グミベア元気グミベアいつも日もさっちもどっちもこっちもグミベア mañana jueves, ya saben, jueves de 11 a 2, de 11 si es que Lola ya me deja entrar a tiempo, de 11 a 2, horario de México, y pues ya, chao, los quiero mucho, cuídense y si se portan mal me avisan, no me manden fotos por favor porque eso da miedo, cuando me matan fotos de las cosas de mal portados, de niños mal portados. Nada más cuéntenme su anécdota, eso sí es divertido, cuéntenme sus anécdotas. Ahora sí. Chau, los quiero mucho. ¡Mua!